El espíritu navideño es, en verdad, ¿qué espíritu será? Hermanos, creo que esto es un tema que en estos días ha producido en realidad una gran tempestad. He tenido una gran cantidad de mensajes, críticas y, creo que no solo Dios en su momento ya ha puesto su dedo en mi propia llaga al respecto de este tema, sino también hoy lo sigue haciendo, ¿verdad? De pronto en la vida de muchos al respecto de este tema y este asunto de la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, es como si estuviésemos hablando de algo demasiado sagrado para el cristianismo, porque no hables mal de la Navidad. Incluso, y es la razón por la que titulé este mensaje, que en realidad no estaba ni siquiera en los planes, pero a razón de los hechos que me llamó la atención al respecto de este tema, consideré tratarlo en este mensaje. Sobre todo por una afirmación que me hiciera un oyente que me escribió desde California y me dijo: pastor, lo que pasa con usted es que usted no tiene el espíritu navideño y además pretende destruirlo. Bueno, pues eso justamente me gustaría analizar. El tan mentado espíritu navideño. Sucede que, y hoy justamente pasó algo interesante, le estaba contando a Josefina, porque hace unos días ya estamos sin luz en el sanitario de nuestra casa. Y hasta ahora no era el foco y ese tipo de cosas, probablemente es algo más allí adentro, así que no tenía tiempo aún de verificar. Hicimos lo más fácil. Con un pequeño enchufe colocamos un foco allí. Bueno, un foquito chiquito estas cosas así que no alumbra casi. Así que sucedió algo interesante esta mañana. Yo me levanté ya bien de madrugada y me fui al sanitario para pegarme una ducha y afeitarme. Así que bueno, la tenue luz allí era un poco complicado, pero yo me estaba afeitando. Me afeité en el espejo, me estaba afeitando y conforme a lo que yo veía en el espejo estaba todo bien. Así que me pegué la ducha, me salí, y ya cuando salí allí, tenemos otro espejo y allí sí hay una luz fuerte. Cuando me miré en el espejo parecía Cantinflas. Sí. Tenía bigotes por todos lados que no me había quitado bien. Y del cual no me había dado cuenta por la tenue luz que hay en el baño. Entonces, prontamente tuve que ir a buscar otra vez la afeitadora y terminé allí de afeitarme en una luz mucho más clara y potente, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente. Es que no solo la Navidad, sino otros tantos asuntos de la vida que ante la luz tenue, cuasi sin luz del cristianismo que vivimos, muchos incluso creen que la afeitada que se dan ya es más que suficiente como para que las cosas parezcan que están bien. Yo también por muchos años lo pensé en muchos asuntos de la vida y también con el tema de la Navidad y sobre todo el espíritu navideño. Así que debo decirles, hermanos, que para mí la Navidad también siempre fue muy importante. Sí, claro que sí. Con eso es necesario dejar bien en claro eso. Por muchos años la Navidad fue algo muy importante para mí. Es más, me acuerdo en ocasiones hasta con niños pequeñitos en nuestros brazos, veníamos a las tan mentadas, ¿cómo se llama eso del gallo o algo así? En el ámbito cristiano, pues no le llamamos misa del gallo. No sé cómo le llaman. Algo de madrugada teníamos que venir y porque Jesús estaba naciendo y tenía que uno estar y tener un culto especial y todo eso. Bueno, hasta eso hacía. Pero algo interesante, y vayamos a la Biblia, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y quiero leer con ustedes algo aquí, qué es lo que pasó conmigo, y espero que nos pase a todos, ¿no? No solo en este caso, sino en muchos otros que hacen a la realidad de nuestra vida cotidiana y de las cosas que nosotros creemos que están bien, ¿verdad? Pero miremos lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 8. Un versículo dice así. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice así. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algo que me ha acontecido, y que siempre acontece a la luz de la Escritura, y del acercarnos a Dios, es que, como hemos estudiado en Juan, en primera de Juan capítulo 1, la Biblia dice, Dios es luz. Dios es luz. Así que acercarnos más y más a Dios significará que veremos las cosas como son, no como pensamos, o no como nos parece a nosotros. No como a mí me parecía hoy cuando me estaba afeitando en una luz tenue. Y al final, cuando comparecí ante la luz intensa, vi que en realidad faltaba mucho. Pues la Biblia dice aquí que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. De esa comunión cercana a la luz, hay un inmediato resultado y esto es lo que será. Pecadores, limpiad las manos. Es decir, ante la luz de Dios, solo quien no quiere ver, no ve. Pero quien quiera ver, va a ver. Porque la luz de Dios aclara todas las cosas. Aun cuando en principio y por largos años de nuestra vida hayamos practicado o participado de cosas que al fin y al cabo de acercarnos a Dios, finalmente y por su palabra, tomamos cuenta de que no son las que se ajustan a su voluntad. Ya les dije que mi posición sobre la Navidad ha producido muchas ronchas, críticas. Y bueno, esto también me da mucho y me daba mucho a pensar sobre lo que el apóstol Pablo decía. Vayamos un poco a segunda de Timoteo porque vale la pena dar estas introducciones para lo que posteriormente apuntaremos. Segunda Timoteo capítulo 4. El versículo 3 y 4 dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entiéndase la sana doctrina como una experiencia como la que acabamos de leer en Santiago, acercarnos a Dios. Acercarse a la sana doctrina es acercarse a Dios, a su luz. Pero dice Pablo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Repito, apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Me he encontrado siempre con... Hace poco llegó acá una comitiva de pastores. Y me dijeron, vamos, pastor, deja de ser así, me dicen. Vamos a participar con nosotros en un congreso. Me trajeron una invitación de aquellos. Invitación golf, decía, de oro. Ay, vamos a tener suite y no sé qué cosa más, ¿verdad? Y como el otro día me llamaba justamente también una persona del exterior y... ¿Y qué está haciendo, pastor? Me dice. Eran como las 2:30 de la tarde. Y yo le dije, estoy cocinando. ¿Cómo que cocinando? Y sí, estoy cocinando, tengo que comer, le digo. Y me dice, no, pero ¿cómo, pastor? Me dice, usted es pastor, me dice. ¿Y qué? El pastor no come, le digo. Claro, yo entendía que el tema venía por el lado, pero ¿cómo un pastor? ¿Cómo va a estar cocinando? El pastor debería estar comiendo en un restaurante o algo así, ¿no? Y me decía esta gente, pastor, me dice, participa con nosotros, me dice. ¿Cómo vas a andar solitariamente? Y eso me hacía pensar, claro, por supuesto, mi respuesta ya se imaginará. No participé ni voy a participar. Pero, ¿cuán importante es para el sistema del mundo religioso de este tiempo el montón, verdad? El montón, los que se amontonan, ¿verdad? Maestros, pastores amontonados, ¿verdad? Allí, y todo el mundo de acuerdo, y todos colegas, consiervos, y todo ese tema. Y es bastante raro. Es lo que siempre solemos comentar también en el programa, porque siempre me preguntan, pastor, ¿usted conoce al pastor fulano? Pastor, ¿usted le conoce al pastor mengano? Y no, no les conozco. Sinceramente, lo más probable que aquí en el país conozca, pero ya con estos cinco dedos de mi mano, ya es más que suficiente de todos los pastores que yo conozco. No conozco casi a nadie. No conozco casi a nadie. Y eso, para muchos es sorprendente. ¿Cómo? Entonces, andás solitariamente y sí. No hay de otra. Porque si has de predicar la sana doctrina, vas a tener que salir del montón. Vas a tener que estar fuera del montón. Estos que se amontonan para rascar la comezón de oír, no compartirán esto con nadie que intente presentar la sana doctrina. ¿Pero qué le vamos a hacer? Así es la realidad. La Navidad, la tan esperada y bendita Navidad. La mayor parte del mundo creo que espera con ansias este evento más que cualquier otro, ¿verdad? No hay nada comparable, ¿verdad? Llega diciembre y Navidad y el pan dulce y ya flor de coco y las lucecitas y hasta, ¿cómo se llama este que canta sobre la Navidad? Ya empieza a aparecer también. Solís, algo así se llama. Que canta Navidad sin ti, algo así. ¡Ay! Y todo el mundo eso, ¿no? Entonces, ya todo es Navidad. Villancicos, Navidad. Bueno, es cuando las familias se reúnen, las familias viajan incluso para encontrarse de aquí y allá, se comparte el tiempo. Es también cuando los patrones, por ejemplo, aflojan un poco más el bolsillo, ¿verdad? Y da gusto porque hay aguinaldos y cosas por el estilo, ¿verdad? Tan interesante la época navideña, ¿verdad? Se habla de amor, se habla de compasión, se habla del prójimo. Bueno, pareciera ser que en verdad hay un espíritu generoso, ¿verdad? Un espíritu generoso en las personas. Bueno, incluso hay empresas que dan caridad a los pobres. Ni hablar de tarjetas, regalos, ¿verdad? La gente va, los mercados están llenos. Me decía Josefina que el pasar ahora por el mercado, yo hace rato de ello ya ni miro hacia el mercado, ¿verdad? No trazo mi ruta hacia ese lado. Me decía, en una hora se cruza cuatro cuadras. Y sí, porque la gente se apiñan, están allí enloquecidos. Hay una fiebre. Yo trato de evitar, en lo posible, me estoy yendo por Lambaré, me muevo por San Antonio, así ando. Porque hay una fiebre en el ambiente, una sensación. Porque ya se aproxima la Navidad. Es cuando la gente va más a la iglesia incluso, ¿verdad? Cuando llega la época de la Navidad, la gente va a la iglesia. La gente va y participa de coros, villancicos. Decía el otro día en la radio, no sé por qué, siempre se llaman a ciertas músicas en referencia al nacimiento de Cristo, músicas de Navidad. Y solo en Navidad se canta. En cambio, himnos como En el Monte Calvario, que habla de la muerte de Cristo, no solo se canta en Semana Santa, ¿verdad? Se canta y se canta todo el año, todo el tiempo. Pero hay algo tan particular que la Navidad incluso tiene sus propios himnos, aparte, ¿verdad? Y bueno, hay un sentimiento, ternura, emociones, la Navidad mueve todo eso. Las luces brillan, la mesa se sirve, el árbol, los regalos, el infaltable Papá Noel, ¿verdad? Todo eso hace a la Navidad. Pero ahí está flotando esa afirmación. Usted no tiene el espíritu navideño. Y en eso creo que tengo que estar de acuerdo. No tengo el espíritu navideño. Y creo que todo genuino cristiano creyente no debiera de tener el espíritu navideño. Desde luego, y en eso también estoy de acuerdo, de que hay un espíritu, y usted lo sabe, sabemos todos, ¿verdad? Tiene que haber un espíritu muy poderoso que opera, mueve lo que es la Navidad. Tiene que haber necesariamente un espíritu navideño. Yo estoy de acuerdo de que hay un espíritu navideño. De que hay un espíritu que mueve todas estas sensaciones, todas estas emociones, todos estos sentimientos. Pero lo que por característica usted va a estar de acuerdo, puede notar, es que este espíritu navideño opera indistintamente en el corazón de muchos que dicen ser cristianos, e incluso mucho, mucho más opera y mueve en aquellos que ni siquiera son salvos. Ese espíritu navideño se puede ver en los inconversos. Se puede ver en gente mala, mala, mala, que durante todo el año le pisotea a todo el mundo. Llega la época de la Navidad y tiene espíritu navideño. Pero hay gente malvada. Gente que le mata a su gato al vecino. Le envenena el perro de su vecino. Pero llega la época de la Navidad y es sorprendente. Tiene espíritu navideño. Es la primera en la cuadra en prender sus luces. La primera en poner su arbolito. Es la primera que ya cocina su pan dulce. Ella tiene el espíritu navideño. Ni hablar de empresas que... todo el año explotan a sus empleados. Sacan el jugo de todo lo que compran y venden. Pagan miseria. Esos supermercados, cadenas de supermercados, pagan miserias al pobre campesino que vende sus verduras, que vende su producto. Y luego, claro, nos enchufan con todo el precio a los compradores en general. Esa es la tónica durante todo el año. Pero llega la época de la Navidad, ¡ay! Y ya te hacen los paquetes navideños, ¿verdad? Son tan generosos que el espíritu navideño les llega y entonces preparan los combos de Navidad. ¿Por qué? Porque les llega también el espíritu navideño. De alguna manera, este espíritu navideño es bastante particular. No distingue entre salvos, inconversos, buenos, malos. En la época en el que, todo el mundo es bueno. Todo el mundo tiene ese espíritu navideño. Ya me decía un hermano de Colombia que me escribió, ya son de broma, nada más lo hacía. Usted es el pastor Grinch, me dice. No sé si han visto esa, el Grinch. Y bueno, seguramente, lo único que me falta es que sea verde. Pero no. Pero bueno, hermanos, ¿no le parece en realidad que es bastante particular este espíritu navideño? Un espíritu bastante interesante. Uno ve políticos corruptos, que roban millones, deja sin medicina a los pobres en los hospitales, termina robando para y no se tiene agua potable en sus comunidades, pero ellos llegan diciembre, pero ay, son los que más tienen espíritu navideño. Sí. Son los que más festejan la Navidad. Y es tan particular este espíritu navideño que... porque quiero comparar un rato, ¿no? Quiero comparar, quiero hacer esa comparación, porque yo quiero saber con ustedes si ese espíritu navideño es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si en realidad la Navidad se trata de Cristo y del nacimiento del Salvador... Lo natural es que el impulsor de cualquier cosa al respecto de la Navidad sea el Espíritu Santo, ¿no le parece? Espíritu Santo. Entonces lo que yo quiero saber es, con ustedes, es si el espíritu navideño es verdaderamente el Espíritu Santo. O es otro espíritu. Porque si el espíritu que mueve la Navidad es el Espíritu Santo, es bastante raro, y creo que bíblicamente no vamos a poder nunca, nunca justificar de que el Espíritu Santo promueva la borrachera, el Espíritu Santo promueva la glotonería, que el Espíritu Santo promueva la vanidad de esa compra compulsiva enloquecida de todo el mundo, que el Espíritu Santo esté allí operando su bondad, su gracia y su generosidad en corazones corruptos y malvados, de malvados pecadores impíos. Bastante raro, ¿no? Que sea el Espíritu Santo el espíritu navideño. Porque eso es lo que es la Navidad del mundo, esta Navidad que tanto se venera, que tanto se admira, que tanto se ama. Y que en sí mismo trae tanta desgracia. Probablemente este espíritu que opera la Navidad sea un espíritu bien particular, porque la consecuencia de las Navidades son horrendas, son terribles, son peores que cualquier orgía. Muchas preguntas me hicieron sobre la Navidad hasta ahora. Yo anoté algunas aquí. Por ejemplo, ¿cómo puede usted, siendo cristiano, no celebrar la Navidad? Pareciera ser hasta lógico, ¿verdad? Desde el pensamiento nominal cristiano. ¿Cómo un cristiano no va a celebrar la Navidad? Otros me dicen, después de escuchar toda la exposición al respecto de este tema, me dicen... Bueno, entonces, pastor, ¿y cómo vamos a celebrar la Navidad de una manera cristocéntrica? ¿Cómo se puede celebrar la Navidad de una manera cristocéntrica? Es bastante interesante porque incluso una persona me mandó un video. Me mandó todo un video en donde me decía que, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice, yo con mi esposa estuve... trabajando, gozosos, preparando nuestro pinito y colocando nuestros las lucecitas. ¿Y cómo? ¿Acaso Dios estaba viendo la comunión que tenía con mi esposa como algo malo? ¿Estaba Dios enojado porque yo estaba con mi esposa arreglando mi pinito? ¿Acaso la Navidad no se puede celebrar de una manera cristocéntrica? diferente al mundo. Interesante argumento. Yo les digo, si finalmente se puede celebrar, si se pudiera celebrar una Navidad cristocéntrica, entonces, ¿por qué no celebramos? Y de hecho que ya entramos en eso también. Sorprendentemente, últimamente se está celebrando Halloween cristocéntricos también. Interesante, ¿no? Y claro, si se puede celebrar una Navidad cristocéntrica, ¿por qué no celebrar un Halloween cristocéntrico? ¿Y saben cómo lo hacen? No se disfrazan de calaveras, ni de muertos, ni nada, no. Se disfrazan de Abraham, se disfrazan de Isaac, se disfrazan de personajes bíblicos. Qué interesante, ¿no? Un Halloween bíblico. Ese es el cristianismo de hoy. Y no solo eso. ¿Por qué no celebramos un San Valentín cristocéntrico, verdad? ¿Por qué no celebramos un 8 de diciembre, una adoración a la Virgen María cristocéntrica también? De hecho, ya hay juegos de San Juan cristocéntricos también. Sí, las iglesias cristianas evangélicas hoy en día aprovechan también las fiestas de San Juan. Claro, no hacen el Tata Ari Yehazá, el Paila Yejerey, el ¿cómo se llama? Cambushiyiyoká y ese tipo de cosas. Pero sí, hacen un San Juan cristiano. Sí. Lo interesante es que me mandaron una nota no hace mucho en donde... todos felices las hermanas de una sociedad femenil misionera estaban celebrando porque tenían un espacio finalmente, creo que en la iglesia o no sé dónde, en donde estaban teniendo zumba cristiana. Y sí, y las hermanas se van y practican zumba. Claro, no, allí no canta seguramente, Wendy Yandel, no sé qué, y todo eso, cantante del mundo, ¿verdad? No, pero están los cantantes cristianos. Rápidamente el cristianismo produjo cantantes que producen música para zumba, ¿verdad? Y ahí las hermanas, ya, ¿por qué? ¿Por qué si se hace una Navidad cristocéntrica no vamos a hacer zumba cristocéntricas? Ese es el cristianismo que tenemos hoy. Ya hay conciertos cristocéntricos. Lo que antes era los festivales que hacían el mundo y danzaban y se embriagaban y se drogaban, hoy en día lo hacen los creyentes. Millones de dólares, hasta los cantantes de los de estos conciertos llamados cristianos hoy en día ganan premios Grammy, por ejemplo. Ese es el nivel, porque hay mucho dinero detrás. Y es sencillo. Volvamos los conciertos cristocéntricos. Lo que antes era impensable, bailes y danzas en los templos, hoy se hicieron cristocéntricos. Y las chicas allí contoneándose, ¿verdad? Y cantando sus alapanzas a Dios, ¿verdad? Y los caballeros allí babeando en los asientos, ¿verdad? Uno diría, es una locura. Vemos que hay, amigos, no me salen esos nombres. Pop se dice eso, donde van y bailan. ¿Cómo le dicen? Pop. Bueno, y ahí van y bailan, ¿verdad? Se sabe lo que es ese lugar, ¿no? Y van, bailan, están las discos, ¿verdad? Las discotecas, ¿verdad? Bueno, pues uno claramente dice, esto son cosas del mundo, ¿no? Ahí el mundo va, baila, bebe, se drogan, se intercambian entre sí parejas y todo lo demás. Ya hay también pubs cristianos, discos cristianos. Sí, acá en nuestro país hay. Y muchos jóvenes cristianos terminan la sociedad juvenil los sábados y vamos a la disco. ¿Pero qué disco? El disco cristiano, pastor. Nosotros no nos vamos en cualquier disco, hay una disco cristiana. Sí. El rock se hizo cristiano. Hoy en día se profesa el homosexualismo cristocéntrico. Hasta una Biblia gay ahí. Ustedes me dirán, ¿estás loco, pastor? No estoy loco. Lo digo en serio. Hay. Ya hay Biblia gay. Entonces, todo esto de decir, bueno, la Navidad y por qué no hacer una Navidad cristocéntrica, pareciera ser hasta lógico. Pero cuando lo analizamos a la luz del espíritu navideño, encontramos que es el mismo espíritu que también ha devastado el cristianismo presente. Es el mismo espíritu que ha introducido barbaridades en los templos y en las iglesias y que ha vuelto al cristianismo algo superficial, que ha vuelto al cristianismo solo un maquillaje irreal en el contexto bíblico de lo que es ser cristiano. Y en ese sentido, necesitamos estar de acuerdo de que el espíritu de la Navidad, lo que alienta la Navidad, lo que publicita la Navidad, lo que llena de emoción la Navidad, lo que desborda de sentimientos la Navidad, es un espíritu muy especial. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No seamos ingenuos, seamos más como los bereanos. Era nada más y nada menos que el apóstol Pablo quien les predicaba. Pero ellos indagaban la escritura, la Biblia. No siguieron las enseñanzas del apóstol Pablo porque era Pablo. Siguieron las enseñanzas del apóstol Pablo porque sus enseñanzas eran bíblicas. Ellos corroboraron si el Espíritu que estaba ante ellos predicando el Evangelio, en verdad era un espíritu que provenía de Dios. La Biblia nos exhorta a probar los espíritus. La Biblia nos exhorta a analizar y probar de qué se trata el espíritu navideño. Un espíritu que, por lo general, ahí ya lo ven ustedes, por característica, apela a todo lo que es la pasión carnal. ¿Qué hay de espiritualidad o de espiritualismo en todo lo que es el movimiento navideño? ¿Saben? Para saber nada más si se trata del Espíritu Santo o no, miremos la descripción que hizo Jesús sobre el ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El versículo 7 al 10 dice, Juan capítulo 16, versículo 7 al 10 dice, pero yo os digo la verdad. Es Jesús quien está hablando aquí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Espíritu, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, este es el ministerio del Espíritu Santo. Veamos si se ajusta al espíritu navideño. Nada más para distinguir si no estoy metiendo yo la pata ¿O es el mundo y el sistema el que se encuentra metido con toda pata y cuerpo entero en esto? Dice del ministerio del Espíritu Santo, cuando Él venga, ¿convencerá al mundo de qué? Pecado. ¿Convence el espíritu navideño de todas las prácticas, de todo el afán, de todo el impulso, lo que genera la Navidad, ese espíritu navideño convence de que es pecado? ¿Hay alguna publicidad? ¿Hay algún mensaje de advertencia sobre lo pecaminoso y perverso que son las prácticas comunes llevadas a cabo en las Navidades? Porque si fuese el Espíritu Santo, el Espíritu navideño, les puedo asegurar que ese Espíritu Santo no descansará en señalar el pecado. El pecado. Porque su tarea principal es convencer al mundo de pecado. Y si no todo, en casi su totalidad, incluyendo esas prácticas piadosas de celebraciones cristocéntricas de la Navidad, termina siendo también pecado. Porque ¿qué es lo que hay comúnmente en esas, entre comillas, celebraciones cristocéntricas navideñas? Pues hay afán, ansiedad, derroche, ¿cómo se llama? Orgullo, porque hay que mostrar, servir la mejor cena, hay glotonería, hay borrachera, hay todo. Todo lo que el espíritu navideño promueve no es un mensaje de arrepentimiento. No es un mensaje que predica contra el pecado. No es un mensaje que señala de que lo que hacemos va en contra de la ley y la voluntad perfecta de un Dios santo. Por el contrario, ese espíritu navideño, a diferencia del ministerio del Santo Espíritu de Dios, que es convencer al mundo de pecado, el espíritu de la Navidad promueve el pecado, impulsa el pecado, empuja al pecado. ¿Eso es de Dios? ¿Eso es bíblico? Yo sé que no es fácil. Sé que es un dedo en una llaga que arde, que incomoda. De hecho, los preparativos ya están y ya se está celebrando, de hecho, la Navidad en muchos casos. Ya ese espíritu se adentró, ya ese espíritu movió para comprar esto, comprar aquello. Ya ese espíritu está en acción. Sé que no debe de ser muy fácil tragarse este mensaje. Sé que incomoda mucho. Sé que esto es absolutamente contra la corriente. Contra la corriente mundana, carnal, pecaminosa. Sé que este mensaje no va a terminar por ser un mensaje conmovedor, sino un mensaje de incomodidad. El ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Promueve eso el espíritu navideño? ¿Tú no tienes el espíritu navideño? No, no lo tengo. No lo tengo, definitivamente no. Porque el Espíritu que mora en mí, el Espíritu que mora en todo genuino salvo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, al ver la Navidad y todo lo que implica su práctica, sencillamente no se podrá ocultar su mensaje contra el pecado, contra la en cuanto a la justicia de Dios y el juicio de Dios. Sé que siempre nuestra carne juega un papel preponderante en nosotros mismos, por eso hablábamos anteriormente sobre si nuestro corazón no nos reprende. Las reprensiones de nuestro corazón puede ser la laxitud o puede ser incluso también la severidad, pero en este caso entiendo que es la laxitud. Porque nuestro corazón está inclinado, ah no, pero ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no entender que esto sea de Dios y en la Navidad uno tiene el espíritu generoso? En la Navidad la gente es generosa, ¿verdad? Y atiende de pronto al humilde. De pronto se le invita a alguien de la calle incluso para almorzar con nosotros. Yo me pregunto siempre, ¿no hay en esto un espíritu de hipocresía más que de generosidad y amor? ¿Por qué solo en Navidad atender al humilde? ¿Por qué solo en Navidad se puede ser generoso? ¿O acaso el Espíritu Santo nos mueve a la generosidad, al amor, a la misericordia, solo en fechas navideñas? Si el caso fuere, y el Espíritu de la Navidad fuese el Espíritu Santo, ¿cree usted entonces que el Espíritu Santo se limitaría en su accionar solamente en las fechas de Navidad? ¿O acaso el Espíritu Santo, no trabaja en nuestras vidas para que las 24 horas del día, los 365 días del año, seamos vidas que glorifiquen a Dios? Pues en la Biblia que yo tengo, y creo que la Biblia que usted tiene también, es bastante claro al respecto. El Espíritu Santo no se limita a un día del año para promover la generosidad, el amor, la misericordia, para promover lo que el hombre por característica entiende que es algo bueno. ¿Está mal ser bueno un día? No, no está mal, por lo menos un día. ¿Pero por qué no serlo todo el tiempo? Si ese espíritu fuese en verdad el Espíritu Santo, si el espíritu navideño fuese el Espíritu Santo, entonces la Biblia miente. Porque el ministerio del Espíritu Santo no se limita a un día del año. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Acaso es eso lo que vemos en el Espíritu navideño? ¿Acaso el Espíritu Santo está allí en nombre de Dios enseñando todas las cosas, recordando todo lo que Jesús enseñó? ¿O qué es lo que nos recuerda el Espíritu navideño? Según yo veo y entiendo, lo que el Espíritu navideño nos recuerda es: en tal tienda hay oferta del 30%. En tal negocio hay una oferta del 50%. Tenés que comprar o si no, te vas a quedar sin tu Navidad. No pases triste la Navidad, anda a comprar esto. El mercantilismo es la doctrina del espíritu navideño. Todo es comprar, todo es gastar, todo es materialismo. ¿Es eso lo que Cristo dejó como tarea del Espíritu Santo en enseñarnos? Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué maravilloso es ver la Escritura y la tarea del Espíritu Santo, no del Espíritu navideño. Mientras el Espíritu Santo está para darnos vida espiritual, el Espíritu de la Navidad está en otra cosa. Miremos en qué se encuentra el Espíritu navideño. Vayamos a Gálatas capítulo 6 y hagamos el contraste entre la obra del Espíritu Santo y la obra del Espíritu de la Navidad. Gálatas capítulo 6. Y miremos lo que dice aquí. Perdón, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Este es el contraste entre los frutos de la obra del Espíritu Santo y los frutos de la obra del Espíritu navideño. Miremos, dice así, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, en mayúscula, y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que impulsa el Espíritu navideño? Los deseos de la carne. ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy inventando esto? ¡No! No lo estoy inventando. El Espíritu navideño lo que busca es la satisfacción de la carne. Hay mucha gente que se quita la vida en estas fechas porque se ven imposibilitados de poder alcanzar la satisfacción de su carne. Hay mucha gente que cae en estados depresivos porque se ven imposibilitados de satisfacer su carne. Porque dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces vamos a tener problema con el Espíritu navideño y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la doctrina del Espíritu navideño es el mercantilismo, la satisfacción de la carne. Es carnalidad en su máxima expresión. Es el mayor carnaval de la carne. Pero la Biblia dice de que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y miremos acá, hagamos la comparación y quitemos una conclusión a qué Espíritu, de qué Espíritu se trata el Espíritu navideño. Solamente, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que vamos a quitar una conclusión basada en los frutos. Miremos entonces el fruto de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Es lo que propulsa el espíritu navideño. ¿Cuánta gente va a morir en estos días? ¿Cuántas riñas, cuántas peleas, cuántas envidias? ¡Ay! Pero mira un poco, el vestido que se trajo la rubia esa. ¿Viste el zapato que se compró la vecina? ¿Cuántas envidias? ¿Cuántas muertes por accidente? ¿Cuántas disensiones habrá, contiendas, pleitos, celos? Pero miremos el fruto del Espíritu Santo y quitemos nuestra conclusión. A ver de qué espíritu se trata. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿a qué conclusión llego yo sin temor a equivocarme? El espíritu de la Navidad es un espíritu demoníaco, satánico. El espíritu de la Navidad yo no lo tengo ni lo quiero. El espíritu de la Navidad es un espíritu perverso, pecaminoso. El espíritu de la Navidad es un espíritu de maldad. No es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Solamente quiero leer con ustedes algunas referencias bíblicas. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Voy a leer los versículos 30 y 32 dice. No, estoy equivocando. Vamos a ir al libro de... Esto me pasa porque yo estoy cambiando mi Biblia en este tiempo porque el otro está tan desgastado que ya casi no veo nada en ese. Pero vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, hermanos. Jeremías 10 dice así. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 6. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmeras, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. El cristiano le basta la gracia de Dios, la gracia aplicada en la persona de Cristo para salvación del pecador. La gracia de Dios está no para proveer sensaciones y emociones características de la carne, sino para ofrecer salvación al pecador. La gracia de Dios está para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que entiende de que justamente esas vanidades mundanas son características del pecado. La gracia de Dios nos da vida eterna, nos da como herencia ser hijos de Dios. Y como hijos somos llamados a vivir una vida que glorifique a Dios y no al mundo ni a nuestra carne. No estoy estableciendo juicio de valor sobre lo que finalmente cada uno de nosotros terminemos haciendo en Navidad. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y un día rendiremos cuenta ante Él, y yo también, y probablemente en primer lugar. Por lo cual, hermano, os animo que podáis juzgar vosotros en Cristo, en Dios y su palabra, lo correcto que podáis hacer. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén.